El que quiera perder su tiempo, que entre a mi perfil. El que quiera perder su tiempo, que entre a mi perfil.